Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Y ya estamos aquí en una emisión más de Testigos del Crimen. Les agradecemos que nos estén contactando y que nos estén escuchando. Y en esta cabina nos encontramos Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, Testigos del Crimen. Y por supuesto, queremos agradecer todas las comunicaciones que han tenido con nosotros. Gracias por sus emails, gracias por los mensajes que han dejado en nuestro portal electrónico www.testigosdelcrimen.com. Y entre las personas que pues han tenido la amabilidad de escribirnos, querida Guadalupe, tenemos a Jesús Montoya, a Carlos Vega, a Alberto Caraz, a Luis Fernando, quien nos hace una pregunta curiosa de que alusiva a nuestro programa sobre Jack el Destripador, nos pregunta que por qué se llamaba Jack. Entonces, pues bueno, si quieres responder a la pregunta. Bueno, así él se autobautizó. En realidad el nombre original, real, o el que se le puso su mamá o quien le haya puesto el nombre, en realidad no lo sabemos. Él se bautizó cuando mandó las cartas a la policía como Jack el Destripador. Y si podemos recordar en nuestro programa dedicado a este asesino londinense, hay muchas teorías que pues dudan de que realmente él haya sido quien enviara esta carta, ¿no? Hay especulaciones que hablan acerca de que pudo haber sido un invento de los medios de comunicación, concretamente de los periódicos, para pues de alguna manera aludiendo pues al amarillismo y a la pues controversia y a toda esta expectativa que generó este asesino, pues vender más periódicos. También tenemos agradecimientos de Rosario Rivas Cruz y de Carla Jessica Monroy Velázquez, ambas alumnas de la materia de psicología, van a ser colegas tuyas, querida Guadalupe. No, pues está maravilloso. En el Colegio Guadalupe Insurgentes, quienes son alumnas del profesor Víctor Sánchez Aguirre. Pues muchas gracias y esperamos que este podcast de Frecuencia Cero de Interplanet pues sea provechoso para su formación. Y bueno, a la vez le mandamos un gran saludo a nuestro productor, que es René Palacios Gallín. Que está ahí hablando por teléfono, ahora está descuidado completamente, pero René, un saludo. Y les recordamos las maneras en que pueden comunicarse con nosotros. Tenemos nuestro buzón de voz, que es 2455-5099. Y nuestro correo electrónico, que es info@testigosdelcrimen.com. Y querida Guadalupe, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de una asesina pues bastante notable, que tiene mucho que ver con pues aquellos famosos cuentos de hadas que nos contaban nuestras mamás antes de ir a la cama. Y nos tratamos el día de hoy de Elizabeth Báthory. Sí, una mujer bastante particular y singular, que le da así como al concepto de la bruja mala del cuento y de la madrastra fea. Fea en el sentido de lo exactamente, ¿no? De mala, de malvada, un nuevo concepto. Exactamente. Y yo creo que hay que, para comenzar a hablar de ella, hay que introducirnos un poco. Estos crímenes ocurren en el siglo XVI. ¿Qué ocurrió en el siglo XVI? Para todos aquellos que no recuerden sus clases de historia de la secundaria, pues baste decir que era pues en ese siglo, en 1503, por ejemplo, Leonardo da Vinci pinta la famosa Mona Lisa. Bueno, y también Hernán Cortés inicia la conquista de la Nueva España en 1519, ¿no? Ajá, Martín Lutero también emprende su cruzada para reformar la Iglesia Católica. Michel de Notre Dame publica sus famosas profecías. Y bueno, está Nicolás Copérnico, que enuncia que la Tierra gira alrededor del Sol, el cual es, desde la psicología, la primera herida narcisista del hombre. Y también recordemos que pues en Inglaterra estaba en boga todas las tragedias y todos los dramas que escribía William Shakespeare, este famoso dramaturgo. Pues resulta que esta mujer, Elizabeth Báthory, nace el 7 de agosto de 1560 en la provincia de Nyárvátor, hoy Hungría, y es una mujer cuyo linaje data del siglo XI. Se dice que su familia pues es poderosa y reconocida desde esa época. Hay muy pocos datos sobre su infancia. Se dice que a los 11 años de edad es pues cede en su mano en matrimonio al joven berrero Ferenc Nadasdy, un hombre que pues tenía una carrera militar en ascenso, que defendió a sus tierras de las invasiones turcas. Hacia 1575-1578 ambos se casan. Ferenc es nombrado jefe del ejército húngaro en contra de las invasiones turcas, gana muchas condecoraciones, gana mucho poder, y él se lleva a su esposa, pues recién casada, esta jovencita Elizabeth, y se instalan en el castillo Seches, cerca de Eslovaquia, en los Montes Cárpatos. Tienen ellos 6 hijos. Sí, pero lamentablemente por las circunstancias, digo, bueno, si nos vamos ubicando hacia 1578, siglo XVI... las condiciones de vida eran bastante pobres, bastante pobres en el sentido de que cualquier cosa, cualquier enfermedad podía afectar a los individuos. Y muchos de los niños morían antes de los 5 años. Entonces, aquellos que lograban pasar los 5 o 6 años, digámoslo así, casi casi ya la habían hecho en la vida, ¿no? Eran verdaderas proezas. Sí, si no se enrolaban en el ejército y los mataban ahí a los 15, 18, 21 años. Pero aquí hay algo muy interesante. Hablando ya de esta mujer, Elizabeth, que además suena como todo un misterio, deja atrás de ella toda una estela de, no sé, de una parte muy lúgubre, pero además muy velada, que a muchas mujeres les puede llamar la atención y es atractiva. Ella es una mujer muy fuera de su época. Exacto. ¿En qué sentido? Que desde pequeña era una chica, una niña muy, muy, pero así en subrayado, muy inteligente, era brillante, contrario a lo que se pueda pensar, esta mujer aristócrata de gran cuna y alcurnia, la gente de la nobleza era gente ignorante, ¿sí? Muchos no sabían ni leer ni escribir, y esta dama dominaba 6 idiomas, ¿sí? Les enseñaba a traducir o como intérprete para algunas cosas a los guerreros, al marido, en fin, a varias personas. Y además de esta notable inteligencia, era una mujer muy bella, narrado por biógrafos y por gente que ha seguido la pista, en donde describen a una belleza descomunal. Entonces, como que era una combinación muy, muy rara, muy extraña. Insólita para la época. Exacto, en donde era muy bella, pero además muy, muy inteligente. Y además hay un matiz, pues inquietante. Comienza a manifestar una actitud manipuladora, autoritaria y soberbia. ¿Pero qué te parece si abundamos sobre ello después de una pausa? Claro que sí. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. ¿Qué esperas? Durante marzo en suempresa.com, adquiere tu dominio MX a solo 99 pesos. Su precio regular es de 320 pesos. ¿Dónde? En suempresa.com. Promoción válida el 31 de marzo de 2006. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero. La otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Estamos de regreso en el podcast de Interplanet, Testigos del Crimen. Guadalupe, íbamos a comenzar a hablar acerca de estos comportamientos, esta conducta inquietante que comienza a manifestar la joven Elizabeth Báthory, que está recién casada con un conde y que está pues asentada en un castillo fastuoso. Sí, ella, a pesar de que se casa tan joven, bueno, va siendo madre como unos 10 años después, debido a que precisamente el caballero estaba en batalla. De estos 6 hijos que mencionas, se mueren dos. Debe ser, no recuerdo si 2 o 3, pero se mueren 2. Y de estos 4, bueno, se reporta que ella era una madre amorosísima, atendía a sus hijos, Le encantaba convivir con ellos. O sea, algo muy raro también para la época y para el nivel de alcurnia que tenía, porque estos se hacían cargo la nana, el mozo, el, cualquier otra instancia menos la madre. Los 20 sirvientes que tenían. Ajá. Entonces, ella sí se hace cargo. Pero junto con todo este tiempo libre que tenía, en el sentido de que el esposo estaba en campaña y ahí duraba años y años, porque bueno, no estaba a la vuelta del castillo, ahora sí que diciendo, la batalla se tardaba 4, 5, 7 años en regresar. En esto, entre que cuidaba a los niños, empezó con una afición bastante particular y bastante extraña. Ajá. Acerca del ocultismo y acerca de la magia. Sobre todo le llamaba mucho la atención la hechicería. Entonces se hizo acompañar de varias personas dedicadas a todo esto. Ajá. Lo cual, bueno, pues cada vez lo hacía en una forma en una forma más lúgubre. Estas personas de las que se llega, bueno, se dice que sus sirvientes eran algo así como que bastante pintoresco, bastante tenebroso. Sí, además, ¿no? O sea, así como que para completar el cuadro y el escenario. Ajá. Entonces, imagínate. Había una mujer que se llamaba Ana Darbulia, que era una bruja local. Elena Yo y Lona Yo, que era otra de sus sirvientes. Había por ahí un cuate jorobado, una cosa así por el que estilo. Además era enano. Exacto. O sea, enano jorobado y le ayudaba a conseguir a las doncellas, que ahorita les platicamos para qué las quería, ¿no? De alguna manera, en este momento empieza a manifestar Bathory también, pues, una obsesión y una suerte de miedo a la pérdida de la juventud y una obsesión por la conservación de la belleza, que es de alguna manera algo que va a definir muchas de sus acciones subsecuentes. Todo esto pues comienza a desarrollarse, pero en el año de 1602 o 1604, los historiadores no tienen un recuento exacto, muere su esposo. Muere Ferenc Nadasdy y pues de alguna manera esto marca el inicio, como que ella libera todas sus ataduras, libera las amarras y pues le da rienda suelta a todo esto que lleva gestándose. Ella pues de alguna manera inicia una suerte de reinado del terror, comete pues toda una serie de crímenes y atrocidades, como tú bien dices, recluta a varias doncellas que originalmente pues se acerca a ellas a través de las villas cercanas al castillo, las hace sus sirvientes, pero sucede un evento bastante particular. Ella era muy cruel con su servidumbre, pero llegado un momento golpea a una de ellas y dice la historia que la sangre de la chica virgen le salpica en la mano. Y ella nota que, cual tratamiento de Pons o algo por el estilo, le vuelve la piel más lozana. Sí, porque además esto ya se lo había dicho su bruja de cabecera, ¿no? Esta Ana Darbulia. Ajá. Que la sangre de las doncellas, de las vírgenes, que si ella se la untaba o se bañaba en ella, la iban a rejuvenecer. Esta es una de las cosas que precisamente empezó a temer de los embarazos, digo, cuando todavía vivía su esposo, de que ella ya no quería envejecer por este temor a arrugarse y a perder la lozanía. Entonces, cuando pasa esto, más bien fue un acto delirante, fue lo que se llamaría una ilusión, ¿sí? Una ilusión óptica, tal cual, en donde ella, cuando ve la sangre, cree ver su piel más tersa, más joven, más lozana. Entonces, de ahí se engancha para todo un delirio, que es cuando empieza a reclutar a estas doncellas, que el enano las hacía venir con la promesa del trabajo, y entonces empezaba a matarlas de una forma demasiado sanguinaria. Y esto es lo que le vale el seudónimo por el cual la conocemos actualmente, de la Condesa Sangrienta. Y es que la mujer empleaba los métodos de tortura más crueles que existían. Hay que hacer la acotación. Esta era una época muy cruel. Los nobles eran pues terribles para tratar tanto a sus enemigos como a sus súbditos. Y Bathory tenía procedimientos verdaderamente horrendos. Tenía un sótano, una suerte de mazmorra, pues que tenía todos los instrumentos de tortura. Tenía damas de hierro, tenía potros, tenía todo tipo de cuchillos. Se dice que, por ejemplo, excedía a veces las paredes de su castillo, que en alguna ocasión a una chica que la había desobedecido, la untó de miel y la lanzó al bosque para que todos los insectos hicieran presa de ella, las hormigas, todo. Imagínate qué cosa tan delirante, ¿no? Por supuesto, porque además aquí había un disfrute bastante malsano, uh-huh. Lo que podríamos llamar como una perversión, en el sentido de una satisfacción y un goce que se da por algo completamente desviado o desvirtuado en ese sentido. Por infligir el dolor a otras personas. Precisamente, estaríamos hablando de alguien sádico. Completamente sádico, con una postura extrema en el goce y en el disfrute del sufrimiento, ajá, pero no en el sufrimiento propio, sino en el sufrimiento ajeno, ¿no? Ajá. Con una suerte de masoquismo en donde ella, el masoquismo que veía, aparentemente que ella veía acerca, bueno, con las doncellas, eso le producía a ella placer. Entonces lo que estamos viendo es una mujer con varios delirios, uno de manipulación, de delirio de grandeza, en donde como ella era intocable para ese tiempo y para el rango, por su condición nobiliaria, exacto. Exacto. Lo iba generando como una especie de omnipotencia en donde ella podía hacer y librarse de cuantas cosas les pudiera venir por la ley o por el gobierno, por lo que se ejerciera, y ella entonces lo desempeñaba de una forma demasiado, demasiado cruel, que llegaba a satisfacerla inclusive de una forma sexual, pero una forma sexual con tintes agresivos. Pero bueno, ¿quieren saber si la señora Bathory se salió con la suya? Para esto, continúen con nosotros. Para usted, amigo exigente, acostumbrado a la alta fidelidad y los buenos programas de radio, Frecuencia Cero le ofrece la solución que buscaba. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde usted y su familia en todo momento podrán escuchar sus programas favoritos en cualquier reproductor de MP3. ¡Oye, hijo, ya deja ese aparato! ¡Suéltalo! Escúchelos ya. En el automóvil, hogar u oficina, incluso en un día de campo. Ya lo sabe, podcast La Otra Radio. Encuéntrelos en frecuenciacero.com.mx. ¡Hijo, ven acá, que te estoy hablando! ¡Apágale ese aparato! ¡Ven acá, pequeño demonio! Llama a nuestro correo de voz 2455-5099. Frecuencia Cero, La Otra Radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Y bueno, ya estamos aquí de regreso con esta apasionante historia, además de escalofriante. Sí, porque baste recordar que algo que hizo notable a la Condesa Bathory, que de alguna manera le ganó este apodo que mencionábamos, la Condesa Sangrienta, es que la mujer tenía la extraña costumbre de asesinar a sus doncellas, drenaba la sangre del cuerpo de estas chicas, la ponía en una suerte de tina y la mujer se daba sus baños de sangre. Sí, porque con esto ella creía, vamos a recordar aquí un poco para relacionarlo, ajá, al cuento de Blancanieves con, ajá, esta bruja malvada. Sí, la madrastra malvada, sí, que después se transforma en la bruja, ¿no? Ajá. Esta era una suerte de esa especie, ¿no? En donde, ajá, siempre querían ser bellas. Entonces, si ya sabía la fórmula que era con la sangre, se sumergía en esta sangre, ¿sí? Para salir de aquí una forma muy simbólica como un nuevo nacimiento. Una suerte de, sí, de, claro, nacimiento. De renacimiento. Era una suerte simbólica de estar en el útero, volver a salir ensangrentada. Exactamente. Es curioso. Hay que recordar un poco de dónde puede venir esto, ¿no? El obviamente la sangre y todas las connotaciones mágicas que tienen numerosas culturas. Sí, porque es forma, vida. La base, exactamente. La sangre es la vida. Su presencia significa, pues vida. Su ausencia significa muerte. Uh-huh. Y pues todas las connotaciones que puede tener, ¿no? En todas las culturas, en las azteca, en la tradición hebrea, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ella además de, ahorita que hablas de tradiciones, además de bañarse, la bebía, que decía que así como casi casi el jugo de la mañana, ¿no? Ella se la bebía. Ajá. Es una cuestión debatible. Obviamente no podemos tampoco tener tener certeza de todos estos testimonios. Obviamente, las brumas del tiempo, la tradición oral, que obviamente de boca en boca, las leyendas se van distorsionando, muchos de los hechos reales van distorsionándose. Entonces, médicamente hablando, la ingesta de sangre es algo bastante delicado. El cuerpo humano, debido a que la sangre está cargada de hierro, está cargada de otros minerales, el cuerpo humano no puede soportar una ingesta abundante de sangre. Nosotros recordemos muchos de nuestros abuelitos, nuestros tíos, todavía, por ejemplo, en los ranchos, acostumbran a tomarse su vasito de sangre de toro directamente desde el matadero por las facultades supuestamente de vigorizar, de aumentar la potencia sexual. Son costumbres populares, pero es muy poca la sangre que puede tolerar el cuerpo humano. Entonces, ahí podríamos dudar un poco acerca de la veracidad de esta supuesta costumbre de que la mujer se bebía sus vasotes de sangre, ¿no? Sí, porque además, ¿qué puede pasar si supuestamente alguien toma estas cantidades de sangre diario o casi diario, ¿no? Hablando de vampirismo. Sí, simplemente su estómago no lo puede soportar. No podría soportar, no puede procesar toda esa carga de hierro y terminarían vomitándola. Sería prácticamente imposible que alguien se tomara un vaso completo de sangre. Sí, porque además entonces estaríamos hablando de una cierta sobredosis para el cuerpo de metales y entonces inclusive se podría dar un choque a nivel de órganos y causar inclusive la muerte. Podría ser una reacción en ese caso. Pero bueno, obviamente los crímenes de Ersebet, este sentido de o sentimiento de omnipotencia, no le iba a durar mucho tiempo. Obviamente, conforme su campo de acción se va extendiendo, es decir, conforme se le van agotando las doncellas en las villas cercanas, ella comienza a buscar... Porque además era gente humilde. Podríamos llamar desechable. O sea, nadie le prestaba atención a que una pobre campesina desapareciera. Conforme va expandiendo su rango de acción, se le empiezan a acabar el suministro de víctimas, comienza a abordar a gente de su propia clase y esa es la perdición que tiene ella. Ella de alguna manera comienza a atacar también a doncellas, pero de la clase noble. Esto hace que el emperador Matías II cobre atención sobre estos casos, sobre estas desapariciones, y envía a Gregory Thurso, que era familiar, era primo de la Báthory, lo envía al castillo Seche el 29 de diciembre de 1610 a realizar una investigación, y pues resulta que la atrapan infraganti. Sí, o sea, van descubriendo además toda una estela de sangre hasta llegar a los calabozos, en donde tenía a muchas mujeres medio muertas, porque a las más bellas las dejaba así como que se fueran regenerando la sangre lentamente para que ella pudiera seguir siendo bella y entonces seguirlas exprimiendo. Encontraron mutilaciones, encontraron cuerpos alrededor del castillo, dentro de sus propios sarcófagos, de picos, o sea, algunas de esas escenas demasiado grotescas, demasiado sangrientas, en donde también podemos ver y analizar desde esta perspectiva psicológica cómo esta parte de sangre que sería vida, ella la lleva hacia la muerte, obviamente, pero de una muerte en donde ella cree que tiene vida, pero una cuestión narcisista bastante egoísta, en donde todo queda nulificado. Entonces, era un espectáculo atroz. Obviamente esto tiene repercusiones, se hace un juicio por todos estos crímenes, muchos de sus sirvientes son condenados a la horca, luego son quemados, tienen una sanción bastante enérgica para ellos. Pero obviamente ella, su condición nobiliaria de alguna manera le valió que le perdonaran la vida, y la sentencia que se dicta es que iba a permanecer casi casi emparedada en sus habitaciones, únicamente le iban a hacer llegar la comida indispensable para sobrevivir, y se dice que los últimos 4 años de su vida se la pasa gritando cosas demenciales, terribles, hasta que fallece el 21 de agosto de 1614. De alguna manera, yo creo, Guadalupe, que la negación de la madurez, la idea de la belleza y de la juventud eterna, pues fueron falsos sueños que ella trató de acariciar. Pero obviamente también tenemos que ubicar que esto entonces no ha sido solamente hacia los años de 1500, 1600. Digo, ella lo buscó de una forma demasiado desvirtuada, la negación hacia, uno, la madurez, y dos, hacia la pérdida de la juventud, quizá de las funciones de la lozanía de la piel, de esta hidratación natural que nos da los años de la juventud de 20, 25, 18 años. Hay una gran negación, yo creo que ella es un ejemplo superlativo de lo que podemos ver también en las tiendas de supermercado buscando la mejor crema, yo aquí afortunadamente no es la mejor sangre, ¿verdad? Sí. Para seguir jóvenes, claro, para seguir cubriendo esto y entonces decir que podemos ser maduros pero eternamente jóvenes. Lo cual puede ser cierto, pero a la vez un poco cuestionable. Pues ese fue el caso de Elizabeth Báthory. Algunas recomendaciones bibliográficas interesantes son, por ejemplo, el libro de Valentín Penrose, La Condesa Sangrienta, que puede ser localizado en la editorial Ciruela. Y fíjate que un antropólogo llamado Raymond McNally hace una exhaustivo estudio antropológico titulado La Condesa Sangrienta, o Drácula fue una mujer, donde pues ella, McNally viaja hasta Hungría y pues se dedica a rastrear todos los se documenta acerca. Lamentablemente, son dos buenas recomendaciones, pero lamentablemente no se ha llegado a una mayor profundización para saber con mayor certeza qué pasaba y qué no pasaba, porque también a veces se cuentan como las leyendas, y más alrededor de todo este tipo de situaciones. Es la bruja mala del cuento a la que todos le hemos temido alguna vez. Pues este es el fin de una emisión más de Testigos del Crimen. Agradecemos su compañía y nos veremos la próxima semana con un nuevo tema. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.